martes 30 de mayo. Recibiréis 100 veces más. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. Casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones. Y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros». Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Murcia. Ayer veíamos cómo un joven se iba triste por no poder seguir a Jesús a causa de su apego a las riquezas. Hoy el Señor nos hace una promesa al respecto. Nos anuncia que el que deje todo, no solo los bienes materiales, sino también los afectos, como la familia, etc., no quedará defraudado, sino que recibirá 100 veces más. Y lo más importante, recibirá la vida eterna, pero con persecuciones. Cristo no nos lleva a engaños. Es cierto que seguirle a Él es ya disfrutar de la vida eterna aquí en la tierra, pero con sufrimientos. Hoy Jesús nos invita a confiar en Él. Sabemos que para Dios nada hay imposible, y Él nos dará su gracia para dejarlo todo y seguirle. Y sobre todo, Él nos dará su gracia para soportar las persecuciones. El camino no es fácil, pero la fe nos dice que encontraremos la felicidad plena. Como dice Pedro en otro lugar: «A donde vamos a ir, tú solo, Señor, tienes palabras de vida eterna». Hoy Dios nos sigue buscando, nos sigue invitando a cambiar de rumbo, a que hagamos las cosas diferentes, a descubrir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Es bueno plantearse si nosotros podemos decir, como Pedro: «Lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Cada uno examínese y vea si realmente lo ha dejado todo o todavía tiene el corazón apegado a algo que le impide seguir al Señor con plena libertad interior. Optar por Cristo siempre será la mejor opción de nuestra vida, porque Él es el que da sentido a ella. Pidamos al Señor que nos dé fe, esperanza, valor y perseverancia para seguir su camino sin mirar atrás. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.